Mercedes Sosa, iniciamos el espacio Derechos de la Gente. En esta oportunidad vamos a hablar con Mauricio Tomaselli. Mauricio, Marcos y Nico te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcos? Buen día. Y Nicolás también. Y a la audiencia. Buenos días a todos y todas. Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, un día más que iniciamos este espacio Derechos de la Gente. Y bueno, vamos a hablar sobre despidos, indemnizaciones laborales. ¿Es así? Exactamente. Uh-huh. En este tiempo que está tan complejo, que hay mucha gente que se está quedando lamentablemente sin trabajo. Y ya hemos venido, la semana pasada también hablamos relacionado a esto. Claro, claro. Uh-huh. Pero por ahí en realidad, frente a una situación tan complicada, bueno, lo ideal es que sepan que siempre estén asesorados y que sepan en cómo es la situación o cómo los tienen que abonar, ya que es una situación en la que te quedas sin salario. Lo ideal es que, bueno, que por lo menos tener la indemnización correspondiente la establecida en la ley. Además, con todos los rumores que suenan o los vientos que suenan de diversos espacios políticos con la idea de terminar con las indemnizaciones laborales, entiendo que, bueno, que es un buen momento para saber cuáles son los derechos que algún sector nos quiere quitar. Totalmente. Bueno, acá siempre que a una persona la despiden, podemos tener dos tipos de despidos: un despido con causa o un despido sin causa. Por ahí, bueno, en el supuesto del despido con causa es en aquellos supuestos donde hay un incumplimiento por parte del trabajador, que puede tener dos características: o puede ser muy grave, que impida que el trabajador siga prestando tareas en el lugar de trabajo, por ejemplo, que golpea al jefe de manera injustificada. O en aquellos supuestos en los que, si bien es un incumplimiento muy leve, este incumplimiento se repite de manera variada en el tiempo, durante muchas veces, ya se lo ha advertido al trabajador, lo continúa haciendo, ¿no? Y en ese caso, bueno, entendemos que también puede significar una injuria que puede dar lugar a la ruptura del vínculo contractual, del contrato de trabajo. Acá, cuando hay un despido con causa, es importante decirle al trabajador que, independientemente que sea el despido con causa, siempre va a tener derecho a lo que se denomina la liquidación final. Es decir, que acá le van a corresponder todos los días que hubiera trabajado de ese mes, las vacaciones proporcionales y el aguinaldo proporcional. Eso se lo van a tener que pagar de manera obligatoria. Puede suceder muchas veces que, en el caso del despido con causa, se lo quiere despedir al trabajador por distintos motivos y se inventa una causa. Por eso siempre le decimos que, por más que el empleador le diga que es con causa, siempre consulten a un abogado, porque el abogado es el que va a analizar si la causa es correcta, si corresponde, si tiene la proporcionalidad establecida por la ley, etcétera. Claro. Entonces ahí el primer asesoramiento es que siempre se... Claro, totalmente, uh-huh. Totalmente. Por ahí, si la causa no es tan grave como nosotros entendemos, por ahí la idea es decir: no corresponde el despido por esta causa, o incluso si la causa es falsa. Después, cuando se invoca una causa, el empleador invoca una causa, después tiene que probarla. Por ejemplo, yo tuve un caso hace poco de un trabajador de un hospital muy reconocido acá en la provincia de Mendoza, que habían despedido al trabajador refiriendo que el trabajador se había presentado en una situación o en un estado de ebriedad. Y en realidad, después se demostró que esa causa no era cierta, etcétera, y obviamente el trabajador tuvo derecho a todas las indemnizaciones, más en un hospital donde nosotros entendemos que le podrían haber hecho las pruebas de alcoholímetro, uh-huh, etcétera, y bueno, no se la hicieron. Entonces observamos supuestos donde se inventan las causas y después no se pueden probar y se entiende como un despido incausado. Uh-huh. Pero bueno, eso es en el supuesto siempre de un despido donde se invoque una causa, que siempre... Sí. En esos casos, digo, que se demuestra que no hubo una causa, el despido sigue su curso, lo único que cambia, digamos, que no hubo causa y, bueno, se debe cambiar en ese sentido, pero, digamos, no se reincorpora si el empleador no quiere. Claro, en ese sentido, lo único, lamentablemente, en el sistema legal argentino, que tenemos un sistema de estabilidad indirecto, por así decirlo, relativa en el ámbito privado, no se revierte el despido. Lo único que sucede es que el trabajador, en este caso, va a tener derecho a las indemnizaciones legales. Uh-huh. Lamentablemente, porque yo entiendo que si hay un acto nulo, si hay un acto que está prohibido por la ley, debería retrotraer todo al estado original. Pero bueno, lamentablemente el sistema jurídico argentino permite esta situación. Claro. Bien. Y bueno, y después la otra situación que podemos tener es en el supuesto del despido sin causa, o obviamente cuando demostramos que la causa que invocaron era falsa o no correspondía, etcétera. En este caso van a corresponder una serie de indemnizaciones legales. En el sistema legal argentino las indemnizaciones están tarifadas, es decir, que la ley ya establece cuál es el monto de la indemnización independientemente del daño que se hubiera sufrido. Distinto es en el ámbito del derecho civil, por ejemplo, cuando vos tenés un accidente, etcétera, no está tarifada, sino que dependiendo de los daños que vos has sufrido, es la reparación que vas a tener. Acá en el ámbito de la ley de contrato de trabajo se establece un determinado monto que se entiende que eso viene a satisfacer o a reparar al trabajador frente a un despido arbitrario, un despido incausado. Las indemnizaciones que les van a corresponder al trabajador por la ley de contrato de trabajo son la indemnización del artículo 245, que es un salario por cada año trabajado o un periodo mayor a 3 meses. En este caso hay que entender que muchas veces podemos tener salarios variables, entonces decimos, bueno, ¿qué salario vamos a tomar en cuenta para hacer este cálculo? Siempre es el mejor salario que haya tenido el trabajador. Es el salario bruto, es decir, sin los descuentos, y el salario que le corresponde por convenio colectivo de trabajo. Por ahí muchos trabajadores están mal registrados, tienen un convenio inferior, etcétera. Entonces eso no corresponde. Siempre el salario que le corresponde por el convenio de la rama en la cual el trabajador esté realizando sus tareas. Después también le va a corresponder un preaviso, es decir, en realidad lo que corresponde es que si a vos te van a despedir, te avisen con una determinada anticipación, mira, yo a tal fecha te voy a despedir. Esto no sucede por lo general y nadie preavisa. Por ahí supuestamente la excusa de la patronal para no preavisar es que el trabajador comienza a trabajar a desgano, genera daños en los elementos de la empresa, etcétera. Entonces, por lo general nunca preavisan. Y al no preavisar, lo que corresponde es una indemnización. El preaviso tiene que ser durante 15 días en el periodo de prueba, durante un mes si vos tenés una antigüedad menor a 5 años y durante 2 meses si vos tenés una antigüedad mayor a 5 años. En el caso de que el empleador omita preavisarte, decirte, mirá, che, dentro de un mes vos te vas a quedar sin trabajo porque te voy a despedir. En el caso que eso suceda, te tienen que indemnizar con los días de trabajo establecidos ahí, 15 días si estás en periodo de prueba, un mes si tenés una antigüedad menor a 5 años y 2 meses si tenés una antigüedad mayor a 5 años. Otra de las indemnizaciones que corresponde si a vos te despiden es la integración del mes de despido. Ponele que a vos te despidan un día 15. Te tienen que pagar los días trabajados, pero además te tienen que integrar ese mes de despido con los 15 días subsiguientes que quedan del mes. Además, cuando te despiden, también es obligación del empleador, y esto no está sujeto ya sea con causa o sin causa, es una obligación entregarte tanto las certificaciones de trabajo como las certificaciones de servicio y haberes remuneratorios. Eso te Eso sirve es para dos cosas, te importantísimo sirve. a la hora de iniciar trámite de jubilación, ¿no? Sí, totalmente. Es importante, la certificación de servicio sirve mucho al momento de que vos puedas demostrar que estuviste trabajando en un determinado lugar y te sirve como referencia en tu CV. Claro. Y la certificación por lo tanto, de haberes también y de servicio sirve mucho para la jubilación porque al momento de jubilarte, muchas empresas lo que suelen hacer es no aportar, no hacer los aportes que a vos te descuentan. Entonces, en ese caso, tu prueba fundamental, la prueba que vos tenés para decir si sí, estuve trabajando acá y me descontaron, es la certificación de servicio. Entonces, siempre les recomendamos que una vez que se van de un trabajo, no dejen de ir, porque por lo general no las van a buscar, terminan mal las situaciones, las Sí. relaciones y no vuelven más. No dejen nunca de ir a buscar las certificaciones de servicio, porque incluso muchas empresas después cierran, desaparecen, Claro. etcétera, y esa es una prueba fundamental. Y eso después, Hay que tener en si cuenta. pasa en esos casos, Sí. ¿se puede rastrear, Mauri, la certificación Mira, en la Subsecretaría de después, es Trabajo, decir, si a digo? vos no te la. Claro, si no te la dan, lo que podés hacer es, por ejemplo, yo hago previsional en un sindicato también, trabajo con derecho previsional. Vienen y me dicen, mira, yo en la época, en los 80, trabajé en una empresa, no sé, que ya no existe, Claro. o por ejemplo acá en el Banco de Previsión de Mendoza, etcétera. Ahí es importante que también conserven los bonos de sueldo, porque en los bonos de sueldo figuran los aportes que a ellos les han descontado. Si no, es necesario tener cualquier tipo de prueba. Con cualquier tipo de prueba que podamos acreditar que nosotros trabajamos en un determinado lugar y que nos hicieron los aportes, después lo que hay que hacer es un reconocimiento de servicios ante ANSES, porque la certificación de servicios no la puede suplir ninguna persona ni ninguna entidad pública, no la puede suplir el Ministerio de Trabajo, no la puede suplir nadie. Entonces, después tenemos que ir a ANSES, solicitar un reconocimiento de servicios. Claro. Y ahí, bueno, con toda la prueba que tengamos, iniciar el procedimiento correspondiente. Bueno, ahí está la importancia de tener el certificado de servicios, ¿no? Y la importancia también Obvio. de tener un trabajo registrado, ¿no? También, porque qué Totalmente. pasa en el caso, Mauricio, de si yo, como el caso de salud, que en estos momentos están protestando, que estos años de contrato o de en este sentido no hay una certificación de servicios, ¿no? Por ser una persona contratada del Estado, por ejemplo. Mira, esa situación del servicio de salud en realidad es una situación de fraude laboral por parte del Estado. En Claro. realidad esa gente que, bueno, lo venimos manteniendo hace mucho tiempo, pero por ahí debe negociarse en paritarias, pero yo entiendo que es una situación de fraude del Estado. Toda la gente que está contratada para el Estado, en realidad las contrataciones en el Estado por la ley de empleo público son excepcionales. Por ejemplo, se rompe una cañería de gas y vos haces una contratación Claro. para solucionar esa situación concreta, pero no para personas que llevan 3, 4 u 8 años Total. en la contratación del servicio. Entonces, entiendo que es una situación excepcional. Toda esta gente obviamente está en fraude a la ley y bueno, y después lo que puede hacer es iniciar un reclamo para que esa situación se blanquee, por así decirlo, y que pase a planta permanente como el resto de los trabajadores, porque si no, si siguen así en esta situación de contratación, lo que van a tener es una situación en la que están aportando al monotributo. Ahí supuestamente ellos intentan disfrazar que está el pago de su jubilación. Claro, cuando son monotributistas también ahí en ese sentido. Claro, ellos te dicen, mirá, a nosotros no nos corresponde el Estado dice, no nos corresponde la jubilación porque esta persona es independiente y se está pagando su jubilación por el monotributo. No tiene una relación de dependencia con el Estado, sino que es una situación ocasional, etcétera. Obviamente en la realidad no es así porque trabajan netamente para el Estado Total. desde hace, tiene todos los elementos de una relación de dependencia, podríamos decir. Bueno, ahí también se ve a las claras, que lo describí muy bien, la calidad de trabajo al ser contratados, prestadores de servicio, bueno, la precarización laboral, ¿no? Totalmente, totalmente. Y esto pasa, entonces es el principal, podríamos decir, el principal precarizador, el Estado, el que tiene que controlar que se cumplan las normas laborales, el que tiene que controlar que no haya trabajo no registrado o deficientemente registrado en todos los lugares de trabajo, es el que mayor personal tiene bajo formas fraudulentas de contratación. Lo vemos en salud, pero La también lo ironía. vemos en el ámbito de la administración pública, lo vemos en distintos lugares, pues en las universidades. Así que bueno, ahí lamentablemente es una lucha que hay que dar Claro. ahí Y es en esos irónico, puntos. ¿no? Porque quien tiene que controlar lo hace por atrás, ¿no? Totalmente irónico, Sí, totalmente irónico. totalmente. Es decir, por ahí me imagino que es la vieja frase que tiene que dar el ejemplo esta persona jurídica, por así decirlo, pero bueno, difícilmente se vaya a controlar después del Claro. trabajo no No quiero registrado si imaginarme, tenemos este tipo de situación. Mauri, que, no sé, en la propia o en la misma subsecretaría de trabajo haya gente contratada con 2, 3 años, siendo que la Yo que tampoco atiende, no quisiera sé, la que imaginarme, misma te atiende y pero te he hace el tenido trámite, se encuentra en esa situación. totalmente. Pero lamentablemente te puedo decir que no es así, que es todo lo contrario, porque he tenido amigos, abogados, amigos y amigas abogadas ahí que están en situación de contratación y de un día para el otro también les bajan los contratos. Pero bueno, Terrible. Sí, sí, es sí, así, sí. Claro, lamentablemente. claro. Bueno. Pero bueno, por ahí otra cosita con respecto al certificado de trabajo que también hay que controlar, no solamente que te lo den, sino que te lo hagan bien al certificado de trabajo. Porque si vos estás parcialmente registrado, por ejemplo, si a vos te dicen, después te hacen la certificación de trabajo con la mitad del sueldo que estabas cobrando y por lo tanto con la mitad de los aportes que te corresponden, porque el resto te lo pagan en negro, en ese caso un certificado de trabajo también está mal hecho. Y en todos los supuestos en los que no te den el certificado de trabajo y la certificación de servicios y que o que te lo den y esté mal hecho, también corresponde una indemnización que es equivalente a 3 salarios. Bien. Bueno, por último, chicos, es importante Sí. decirle que, como repetimos en todas las ocasiones, que siempre consulten a un abogado porque estos derechos también prescriben, ¿eh? Si Claro. vos no reclamás en tiempo y forma los derechos, vas a consentir la situación en la que no te han abonado y por lo tanto después no vas a poder reclamar nada. Así que siempre, o incluso cuando crean que no les corresponde nada, consulten, por lo general los abogados laboralistas No cobran consulta, así que no hay ningún problema en que consulten. Eso Incluso, bueno, es ustedes tienen todos importantísimo. nuestros datos y estamos a disposición. Sí, totalmente, Mauro. Es importantísimo esto que mencionás, ¿no? Digamos, no se cobra, no vas como al médico que paga un coseguro y te cobra la consulta. Digamos, claro, se pacta de otra manera y lo importante de esto, ¿no? Que estas cosas prescriben, entonces es importante averiguarse en el momento y no es menor, no es menor. Totalmente, totalmente. Así que bueno, chicos, eso más que nada es un paneo. Después hay muchos puntitos, otras situaciones por ahí excepcionales, pero ese es el paneo general de lo que es el régimen de las indemnizaciones laborales en el caso de un despido incausado o con falsa causa. Total, total. Mauri, te agradecemos mucho tu tiempo para la mosquitera, para la audiencia que está escuchando y que, bueno, cualquier consulta más en detalle se pueden contactar con ustedes. Por favor, que tengan un buen día y gracias a ustedes. Abrazo, abrazo grande. Ahí Hasta luego. escuchaban a Mauricio Tomaselli en este espacio que brindamos toda la semana, espacio de derechos de la gente.